la inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Por suerte están las redes sociales para ir anunciando que un programa, cuando se demora por razones de transporte, por razones de clima, por razones de vaya a saber qué índole también, pero hoy están al servicio de nosotros para decir que está Enredando las mañanas de día viernes. Arrancó un poco más tarde, pero arrancó, y hasta las 12, como decía el spot al comienzo de esta nueva emisión de este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo decía al comienzo, lo decimos nosotros ahora, los que estamos aquí hoy viernes desde FM La Caterva, ciudad de Buenos Aires, ciudad de barracas también, barrio de barracas, pero bueno, casi una ciudad por todo lo que contiene y por todo lo que sentimos por este barrio, desde donde transmitimos para todo el país y el planeta Tierra, junto con un montón de radios y otros medios que también después vamos a ir enumerando. Julián Boxer, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Muy buenos días acá, muy contento de estar nuevamente al frente de Enredando las Mañanas para todo el país, como vos recién dijiste, este nuevo proyecto de la Red Nacional de Medios Alternativos. Le mando un saludo especialmente a Fernando Tevele, que estaba preocupado ahí por nuestra demora, así que tranquilo, Fer, y tranquilo todos los oyentes, que aquí estamos hasta las 12, nos quedamos. Programa que está a la mañana. Voy a insistir con este chiste hasta que me canse. Me gusta decir la temperatura, no es un chiste, simplemente lo anuncio, pero programa de la mañana, hay que decirlo, 12 grados 6, me gusta, me siento casi Fernando Bravo. Bravo Fernando. Arranca el frío, ¿eh? Arranca el frío, parece que sí, se viene con nosotros. Si salís de tu casa para ir a trabajar o para ir a ver a tus parientes, a tu novia o tu novio, abrigate, ponete una camperita que está bastante fresco. Cuídate, no te resfríes, no hagas como yo, que después tenés que estar en cama y te perdés un montón de cosas para hacer, algunas de ellas de las que nosotros te vamos a contar en este Enredando las Mañanas de viernes. Así es, así es. Así que quédense con nosotros a través de FM La Caterva o la Red Nacional de Medios Alternativos o cualquiera de los muchísimos medios que cada vez son más, que se están sumando a este proyecto hermoso de comunicación alternativa, comunitaria y popular. ¿Qué tenemos para hoy, Edu? Vamos a estar recordando lo que dejó la semana en las distintas radios, compañeras y compañeros que hacen este Enredando las Mañanas. Un audio ahí que va a repasar todo lo que estuvo pasando de lunes a viernes, que es cuando sale este maravilloso proyecto de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a estar hablando también del Indoamericano, vamos a estar recordando qué pasa con Julio López, que obviamente sigue sin aparecer, y nosotros seguimos ahí detrás de esto en esta década ganada, donde los derechos humanos a veces parecen ser simplemente una bandera que pasa a ser nada más que una propaganda. Al respecto de esto también vamos a estar hablando del traspaso de los sitios de memoria, o al menos así llamados. Qué tristeza, ¿no? Qué bronca verla ahí a Norita diciendo, exacto, hoy se negociaron, exactamente. Hablamos un poco la semana pasada, vamos a ver también hoy con quién conversamos para charlar de este tema. Lo que dejó también lo que sucedió en Chaco, nuevamente la represión, una nota que hicimos aquí durante la semana. Esto fue el pasado miércoles, lo vamos a estar recordando hoy también, un recorte de aquella nota. Las noticias que también dejan los medios privados, los medios hegemónicos, los mal llamados grandes medios a veces por quienes estamos de este otro lado de la comunicación. Y por ahí nos vamos un poquito de viaje también por el continente. ¿Qué pasó en Venezuela? La oposición siempre atenta ahí a tratar de desestabilizar un proyecto popular, pero que bueno, por supuesto no lo logra. Rápido de reflejos el gobierno de Nicolás Maduro, pero también rápido y de militantes que acompañan este proyecto ahí en la Venezuela bolivariana. Estas son algunas de las cosas que vamos a tener en Enredando las Mañanas. Programón, como todos los enredandos, muy completo, de punta a punta del país, y también dándonos una vueltita por otro lado del continente. Así que si les parece bien, vamos a escuchar la primer canción de la mañana y ya nos preparamos para entrarle con todas las noticias. Escuchamos entonces. Sí.

Prometo que el próximo anuncio de todo este listado de medios que nos acompañan en este Enredando va a tener una radio más que se ha sumado. Alguien, yo sé que por mail ahí me va a decir el nombre de la otra radio que se sumó, pero estas son las radios y los medios gráficos que hacen este Enredando las Mañanas. Para todos ellos, un fuerte abrazo. Son nuestros compañeros y compañeras en esta batalla cotidiana de construcción de una comunicación comunitaria, alternativa y popular. En ese camino de construcción de comunicación comunitaria, alternativa y popular, van sucediendo distintas notas que a veces salen de la agenda de los medios privados, de los llamados grandes medios. A veces no, generalmente, en la mayoría de los casos salen de su agenda. Para eso estamos nosotros y nosotras, para recordar lo que pasó en Córdoba con la marcha que se realizó a la jefatura de la policía, el traspaso de los sitios de memoria, tema que se tocó y que se va a tocar también aquí, lo que pasó con Karina Almirón, integrante del Comité de Apoyo a los Presos de Las Heras. Esas son algunas de las notas que fueron sucediéndose durante la semana en Enredando las Mañanas. Tenemos un audio para recordar qué fue lo que pasó durante la semana, que viene con una cortina sorpresa. ¿Lo escuchamos? Bueno, la parte mía que tengo para comentar es que sí, que fue así. La policía irrumpió violentamente en todas las casas, sin excusa o sin buscar ninguna persona puntualmente, sino que contra la gente de la villa, la sometió a mantenerse adentro, golpeando, tirando tiros, así amedrentando a la gente para poderla contener, en el sentido de supuestamente que con eso se ordenaría la gente, se quedaría tranquila en su domicilio, pero no fue así. Bueno, como ustedes saben, debido a ya se hace, se inició desde que se conoció, ¿no es cierto?, la asunción, o sea, el pedido de ascenso de Milán y para luego asumir las Fuerzas Armadas, cuando se lo libera, ve su foto y se conoce que es la persona que lo llevó a él al juzgado cuando ha sido interrogado, cuando estuvo detenido, ¿no? A raíz de eso surge la iniciativa desde acá de buscar los datos, porque en esa oportunidad Alcedo Olivera ya había hecho la denuncia con el caso detenido en el 77 y después en el 79 ante el organismo internacional. Bueno, pues hicimos ya la presentación esta mañana oficialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recién acabamos de salir de la conferencia de prensa que hicimos aquí en la ciudad de La Plata. Nosotros participamos en el colectivo de Justicia Ya, como vos recién acabaste de mencionar, que nos crea a diversos organismos de derechos humanos. Básicamente, tuvimos que tener esta instancia de la no justicia, de una causa que tiene 7 años y medio, que marcó el inicio de la desaparición de López, en el marco de un juicio histórico, como fue el caso de Chocolate, un primer juicio que se negó, luego de la derogación de la ley de Echeverría y punto final. El primer juicio que tuvo una condena de genocidio, que el compañero López era querellante y testigo de esa causa y que era su candidato, cuando los abogados de este espacio lo dicen ya, que eran sus abogados patrocinantes, iban a mencionar, iban a solicitar al tribunal la condena por genocidio, que les aparece en ese mismo día. Si a alguien le suena la cortina que tenía este resumen con alguna de las voces que fueron pasando por Enredando las Mañanas, se puede comunicar al teléfono hoy de la Caterva, que es el 43026394. Para los que se quedaban despiertos de noche cuando era Canal 9, había un pequeño reporter a la medianoche que tiene un nombre bastante simpático a partir de su auspiciante de ese breve informativo nocturno. Esa era la cortina que le robamos para este resumen de voces. Dentro de esas voces no había ninguna, porque la tenemos aquí por teléfono, que hable de lo que sucedió el pasado miércoles 30 de abril en Longchamps, donde centenares de vecinos y vecinas del barrio 14 de febrero de la ciudad de Longchamps, partido de Almirante Brown, siguen la lucha por tierras para vivir. Para charlar de esto está aquí en Enredando las Mañanas Damián, del otro lado de la línea. Damián, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a ustedes. Damián, te contactamos para preguntarte cómo está la actualidad ahí en Longchamps después de la fuertísima represión que sufrieron en este legítimo reclamo por tierras. Mira, lo que fue la semana, hubo diferentes reuniones con la Comisión Nacional de Tierras. Hicimos la denuncia por la balacera del miércoles pasado ante los tribunales de Lomas, imputando a los jefes de los operativos y a la mayoría de los canos independientes. Ayer nos juntamos con sectores del municipio de Almirante Brown, todo con la búsqueda de seguir metiendo presión y seguir buscando comprometer a estos diferentes sujetos en la lucha que están llevando adelante los compañeros, sabiendo que la semana que viene volveremos a presionar para el ingreso. Damián, recordanos un poco qué fue lo que sucedió aquel miércoles 30 de abril. El 30, después de 50 días de toma, se decide ocupar la plenitud de los terrenos, estamos hablando de cerca de 3 hectáreas, en el barrio Los Pinos, sería lo que es el barrio 14 de febrero, en las afueras de Longchamps, partido Almirante Brown, para los que nos ubican. Y nada, a las 4 o 5 horas, cuando estábamos haciendo la comida comunitaria, estaban loteando los terrenos y demás, la policía empezó a reprimió con balas de goma, balas de plomo, casi lacrimógenos, culatazos, macanazos. Se llevó 3 detenidos, una hora de balacera, el barrio resistió y se recuperaron los predios. Cuando se recuperan los predios, a la policía le cae bastante presión de llamados de diferentes lugares, por ejemplo de Secretaría de Desarrollo Humano, bueno, en fin, de diferentes lugares, abogados, compañeros. Y se logra frenar la represión y la policía empieza a extorsionar con la excusa de negociar, empieza a extorsionar con la libertad de los compañeros, y nosotros teníamos que replegar. Frente a eso, bueno, por eso lo que se trata esta semana es de meter presión política, presión superestructural, jurídica, para imponer a la policía de todo esto, porque es el único escollo entre los vecinos y sus casas, o sus potenciales casas, porque hace algo que garantiza, que están demostrando los gobiernos, tanto municipal, nacional como provinciales, que se están lavando las manos maravillosamente. ¿Qué tal, Damián? Julián Boxer te saluda. ¿Qué haces, Julián? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Che, escúchame, ¿a quién pertenecen esas tierras? ¿A mí? Las tierras tienen en teoría el mismo propietario que las tomas del 14 de febrero, fueron las tomas del 14 de febrero en el 2009. Son 3 hectáreas que quedaron vacantes por la especulación de un puntero y que hoy están o bien abandonadas. El 80% de estas 3 o 4 hectáreas en disputa están directamente abandonadas, son tierras vírgenes, o bien en un 20-30% están ocupadas por una cancha de fútbol donde se hace lucro y donde hay un acuerdo entre la policía y el casero este que la administra. Así que sería un propietario privado del cual por el momento no hay noticias tampoco. Estamos averiguando, mira, una de las posiciones más seguras es que, quedamos en charlarlo con la Comisión Nacional de Tierras, quedaron en averiguarlo, no lo están pudiendo averiguar. Nosotros el dato que teníamos era que son tierras que desde hace muchas décadas le pertenecen a una misma familia y que no se han hecho sucesiones. Entonces, son tierras que estarían en un limbo legal. De hecho, porque digamos, ya hay por lo menos 2 generaciones que no habrían hecho sucesión. Ahora, de hecho, este tipo, el usurpador este, el tipo que está haciendo negocio, viene haciendo los trámites de usucapión, lo cual hay un intento de apropiársela. Claramente. Bueno, como venimos siguiendo a lo largo y ancho del país, el problema por la tierra y la vivienda cada vez golpea más sectores, cada vez se hace más acuciante y cada vez es mayor también la organización popular que busca ocupar tierras para poder tener condiciones de vida dignas. Ojalá que este problema se solucione. Saben que cuentan con todo nuestro apoyo y desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a estar siguiendo de cerca todo lo que sucede ahí en Longchamps. Bueno, gracias a ustedes por salir y nada, estamos en contacto. Vamos una cosita para comentarle, digamos. Sí. Ayer, paradójicamente, cuando salíamos de la reunión en la Municipalidad de Almirante Brown, había un par de organizaciones haciendo una movilización frente a la Municipalidad de Justosi, ahí en Almirante, en repudio a represiones de la policía, de asesinatos de la policía en Gleu, y fueron brutalmente reprimidos, hubo detenidos, todo eso en la plaza central de la ciudad de Drogué, cual digamos es una práctica permanente y vale permite, si se me permite, un dato de color, digamos. Se acercó uno de los canas que más reprimió el otro día a decirnos cosas como, por ejemplo, que esto es como un partido de fútbol, digamos. Si yo te pego una patada, vos me la devolvés, lo cual no implica que después nos tomemos una cerveza, digamos. Esos tipos obvian que están reprimiendo salvajemente en todo lo que es, por ejemplo, en este caso, del partido ambiente, ¿no? Sí, ni una Coca-Cola a sentarse a tomar, ¿eh? A mí. Así que bueno, la verdad que preocupa y mucho. Leí también la noticia de que en Glewo estaban parando los colectivos, bajando a la gente y haciéndole requisas, una práctica que recuerda los peores años de nuestro país, así que parece que se está poniendo a muy áspera la cosa ahí por la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Escuchame una cosa, recién lo tuvimos a Vicente Citolema y lo despedimos hablando de Racing. ¿Vamos a aprovechar tu presencia para hablar un poco de Independiente? No, ¿te parece? El tema de la represión es más alegre. Bueno, está bien. Me gusta que te permitas hacer un chiste, así que eso demuestra que seguimos con la moral alta en la lucha. Te mandamos un abrazo. Ayer hubo una asamblea, para contarle, digamos, ayer hubo una asamblea, y con esto cerramos, digamos, hubo una asamblea donde los compañeros trazaron el mapa a seguir la próxima semana, y no solamente implica todas las negociaciones, sino que implica volver a entrar, así que la moral de ahí de los compañeros está más que alta. Así que les agradecemos la comunicación, che, y estamos en diálogo. Nos seguimos hablando seguramente la próxima. Un abrazo grande. Un abrazo, Julio. Ahí pasaba la voz de Damián. Y bueno, recordábamos uno de los temas que fue parte de la agenda de Enredando las Mañanas, algo que el mismo día que sucedió también lo estuvimos cubriendo y se estuvo cubriendo en los distintos medios que hacen este programa conjunto. Lo que sucedió ahí en el barrio 14 de Febrero, la voz de Damián, la represión, nuevamente el derecho a la tierra una vez más vulnerado. Lo mismo que sucede en otras partes, pero lo mismo sucede también de este lado, compartiendo los micrófonos para visibilizar estos temas. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Y lo que pasa en Longchamps lo podemos vincular también con lo que pasó hace tiempo atrás también en el Parque Indoamericano. Hay una novedad al respecto, que es que la justicia procesó a 41 efectivos de la Policía Metropolitana y Federal por el desalojo del Parque Indoamericano. Ahí hay un audio, yo le hago como un gesto para quienes están del otro lado, no tienen ni idea, pero yo le hago un gesto a nuestra operadora Vanessa Penela, que además no la presentamos y aprovechamos para saludarla. Y a nuestra productora del día de hoy. A nuestra productora estrella invitada, que no quiere que la mencionemos porque tiene contrato con otros medios. Aprovechó el día que no trabajaba, vino a trabajar aquí también, lo cual es un gran ejemplo. Pero decíamos esto, la jueza Perdión de Crudo concluyó que los efectivos utilizaron armas letales y utilizaron una estrategia coordinada. Los disparos que terminaron con la vida de dos de las víctimas partieron de los efectivos de la Policía Metropolitana, fue lo que dictaminó la justicia, procesando a 41 efectivos de la Policía Metropolitana y Federal por el desalojo del Parque Indoamericano. ¿Recordamos algunas voces de aquellos momentos? La Policía Metropolitana, perdón, una cosita, fue creada hace no recuerdo cuántos años, pero pocos, tres, cuatro. Tres años, sí. Y ya tiene un triste historial de participación en represiones, de muertes, de asesinatos, así que vaya todo nuestro repudio para esta policía de Macri. Y ahora sí, los audios prometidos. Además, ¿puede perder los planes que tiene de ayuda que le da el Gobierno Nacional o el de la ciudad? Planes que ahora estamos cruzando en las bases de datos para que no se superpongan, para que no haya abusos de ningún tipo. ¿Qué le dice a la comunidad boliviana que sigue pidiendo que usted se disculpe? Que no, eso es una falsedad que hizo usted. Yo estuve con la colectividad boliviana justamente el sábado. Palabras, la gente, el sábado estuve con ellos en una conferencia de prensa, está todo fantástico. Sobre la política de inmigración tampoco. Hay que tener una política habitacional ordenada que nos permita saber qué es lo que pasa en cada momento en la Argentina, que no tenemos hoy. ¿Se podrá trabajar juntos en más temas con el gobierno nacional? Bueno, la zona que viene es una propuesta global mostrando lo que estamos haciendo en el sur y lo que vamos a seguir haciendo, y esperemos que el gobierno se sume todo lo que quiera. Más golpeado que nosotros, porque nosotros viviendo en una villa tenemos aunque sea a dónde criarlo a nuestros hijos. Y esa gente que estaba ahí estaba alquilando una piecita de 3x3, pagando 300, 400, hasta 500 pesos, Entonces nosotros no podíamos no solidarizarlos con ellos, porque yo también sufrí lo mismo que ellos sufrieron en el año 85 cuando entré acá, porque yo también, no voy a negar, toda la gente de la villa tomamos la tierra, ocupamos, y nosotros también, y bueno, lo que supuestamente, lo que el fiscal Sebasco dice, ¿por qué somos nosotros los organizadores? Porque nos vieron en cada reportaje en todo lado de la de los canales de televisión. Pequeño bache, eso en radio se llama bache, pero nosotros estamos aquí nuevamente enredando las mañanas. Vinculábamos un poco lo sucedido en Longchamps, lo sucedido en el Parque Indoamericano, y también esto nos lleva al reclamo de la corriente villera, que sostiene ya en su tercera semana rumbo a la cuarta, porque las respuestas se hacen esperar por parte del gobierno de la ciudad, los reclamos de los villeros y las villeras también, y lo vinculábamos, insisto, con esto, repetimos, con lo que ocurrió el pasado miércoles 30 de abril en Longchamps y esto en el Parque Indoamericano hace ya dos años, con la novedad de esta sentencia a 41 oficiales de la Federal y de la Metropolitana también, decíamos, ¿no? Este ya historial nefasto que carga consigo la Policía Metropolitana. Recordar también que fue una fuerza que se armó en base a oficiales exonerados de la Policía Federal y de la Policía Bonaerense, en muchos casos, que no pudiendo reingresar por tener un problema ahí en su legajo, sí encontraron las puertas abiertas en esta Policía Metropolitana. Y recordemos también a aquella organización que fue la USEP, la Unidad de Control del Espacio Público, que también hizo su debut a fuerza de golpes. Y por ahí esto periodísticamente es un poco desprolijo, pero podemos decir sin confirmarlo que había algún que otro hincha caracterizado, como se les dice a los barra brava, formando parte de aquella unidad. Seguro, seguro que sí, en ese cruce que se da entre el fútbol y lo peor de nuestra política, entre lo peor del fútbol y lo peor de nuestra política, están ahí las barra bravas, las matufias, que son fuerza de choque también de grupos sindicales, de distintos punteros y demás. Nacen esos híbridos, recordamos, porque lo mencionábamos, al Parque Indoamericano, que en diciembre de 2010 más de 3.000 familias tomaron el Parque Indoamericano y terrenos linderos en Villa Soldati. Fue un reclamo de viviendas dignas, un derecho por el que no obtenían respuesta ni solución por parte del Estado. A partir de una denuncia del gobierno porteño, el 7 de diciembre comenzó un operativo para desalojarlos. Participaron efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Policía Metropolitana, la ya citada Policía Metropolitana, quienes dispararon con gases, balas de goma y de plomo. La resistencia al desalojo y la represión continuaron durante largas horas. Hubo 3 muertos: Bernardo Salgueiro, Rosmarí Puña y Emilio Canavirí Álvarez fueron quienes murieron en esa represión policial en el Parque Indoamericano. Bueno, al día de hoy este problema se sigue extendiendo en todo el país. Recién hablábamos con Damián Ripeta, que contaba lo que pasó en Longchamps. Vamos a hablar también con Chaco, y continúa la toma ahí en Lugano también, así que como vemos es un problema que lejos está de ser solucionado. Para visibilizar estas luchas, estos posicionamientos políticos que ponen el cuerpo también, hablábamos antes con Vicente Cito Lema, el rol de los intelectuales aquí en nuestro continente, estos intelectuales comprometidos, ¿por qué no decir hombre nuevo también? El compromiso con las distintas luchas de nuestro tiempo. Y mujer nueva. Y mujer nueva, por supuesto. Esto también hace a una nueva y mejor comunicación. Seguimos nosotros en Enredando las Mañanas, un poquito de música y volvemos con más hasta las 12 del mediodía. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. A ver, porque justo estaba tratando de abrir el correo electrónico y aparece el cartel que dice aire, pero estamos en el aire efectivamente, y esto es Enredando las Mañanas desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Ese es el horario de este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muchísimos medios que hacemos este programa y que por supuesto después se replica y las notas se recortan y suben y ustedes se conectan a internet y las encuentran, y ahí está la información que usted, señor, usted, señora, tiene que tener al alcance de la mano para de una buena vez por todas apagar esas radios que habitualmente escucha o esos canales de televisión que habitualmente escucha, y se pierde muchísimas informaciones. Está bien que nosotros no tenemos bailando, ni patinando, ni cantando por ningún sueño, sino que tenemos esas noticias que los grandes medios, los mal llamados grandes medios, los medios privados no te quieren mostrar. Esto que a veces parece simplemente un eslogan y que a veces parece reiterativo, es un lugar desde donde pararse y desde donde hacer comunicación. Hablábamos antes de lo que pasaba en Longchamps, recordamos a partir de una noticia que fue la sentencia a 41 efectivos de la Policía Federal y Metropolitana. Recordábamos, decía, lo sucedido en el Parque Indoamericano, y siempre tenemos presente también lo de Lugano y la carpa villera, los villeros y las villeras con sus reclamos. En la provincia de Chaco, nuevamente, represión, lo juntamos con los temas que antes presentábamos. Hicimos una nota aquí en FM La Catarba que la queremos compartir. Vamos a ir largándola un poquito. Yo la voy a pisar porque era además la voz de quien les habla también, que estaba ahí en esa nota. No está el audio ahora cortado, no importa, ahora lo vamos a buscar otra vez y lo vamos a pasar. Estas cosas que pasan con la tecnología. Pero te recordamos lo que pasó. La policía chaqueña reprimió nuevamente a movimientos sociales por orden del gobernador Juan Carlos Vasiliev Ivanov. Empleados públicos, docentes y movimientos sociales se manifestaron este miércoles en reclamo de mejoras salariales y contra las políticas de ajuste del gobierno provincial. Durante la movilización fueron reprimidos por la policía local con balas de goma y gas pimienta. Es la voz de Marcelino Leiva, que en un ratito te vamos a compartir. Él es integrante del movimiento Llamamiento 17 de agosto, quien relató los hechos, lo contó acá para FM La Catarba y lo compartimos con todos los que hacemos este Enredando las Mañanas. Dijo Marcelino Leiva que la necesidad de construir unidad entre los sectores populares para oponerse al saqueo de los recursos naturales, la represión policial y el ajuste salarial es el camino necesario. Por otra parte, Marcelino también anticipó que se realizarán movilizaciones en la ciudad de Resistencia y cortes de ruta en toda la provincia. Decíamos esta nota para también vincularlo. No solamente sucede aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino que esto es a nivel nacional, y el Chaco, una vez más, con distintos sectores se están manifestando. Vamos a ver si nos contactamos con Marcelino o si tenemos ese audio que veníamos prometiendo. Vamos a poner un spot, un poquito de música, y volvemos de vuelta en un ratito nada más aquí en Enredando las Mañanas para ampliar lo que sucedió en la provincia de Chaco. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Hay un lugar donde nunca pasa lo que no querés, y ese lugar no le teme a lo que vos le temés. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conocés. Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos. Y no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara y otros pintados están. No se presenta la suerte y ese lugar se te va. No corras más, que ya no hay donde huir. De esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar. ¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será seguir o debo desistir ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir? Quizá perder a veces mi lugar, quizá surgir de un ya no puedo más y me convenza para siempre de mi condición de boca libre y pies pa' caminar. Frío en la ciudad de Buenos Aires, frío también en las computadoras que se encaprichan y los audios no quieren sonar, pero ya está saldado esto. Para entrar un poquito en calor mientras las voces también descansaban un ratito y retoman el calor para poder sonar aquí en Enredando las Mañanas, algunos anuncios para este viernes 9 de mayo de 2014. Así es. Hoy a partir de las 17 horas hay un festival que convocan los compañeros del Joaquín B. González por su autonomía. La autonomía es nuestra, la autonomía es vida. Festival del Joaquín B. González en el Palacio Pizurno. A partir de las 17 van a haber bandas, van a haber charlas, así que los que quieran se pueden acercar hasta ahí, hasta el Palacio Pizurno, y participar de este festival. También Ademis concentrará en el Ministerio de Educación de la Ciudad, esto es en Paseo Colón 255, a las 17:30 horas, contra los descuentos a los salarios por la realización de paros. Va a haber estos reclamos, esta movilización hoy 17:30 horas. Después pueden ir a ver a Vicente Sitolema. Así es, también en el día de hoy se van a instalar más de 100 mesas en apoyo a la carpa villera por toda la ciudad, en las principales esquinas, una serie de organizaciones: el Movimiento Popular La Dignidad, Marea Popular, el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, La Poderosa, el MTE y la Corriente Villera Independiente van a estar haciendo estas actividades de difusión, concientización, así que seguramente quienes anden por la ciudad a partir de las 5 de la tarde se van a cruzar con alguna de estas mesas donde pueden acercarse, firmar el petitorio, informarse, sacarse la foto con el cartel de "Yo apoyo la carpa villera". Cada vez son más, de todas partes del mundo, y varios famosos que ya se han estado sacando estas fotos, así que los invitamos a todos a que se saquen una foto con el cartelito de "Yo apoyo la carpa villera" y la manden al Facebook de la Corriente Villera Independiente. Una grandiosa movida desde lo comunicacional, desde lo mediático, este reclamo que se sostiene ahí en el obelisco, tercera semana de resistencia, los huelguistas ahí están, y te puedes encontrar hasta Gastón Pauls, quien se sacó una foto. A mí me gusta más la de Norman Brisky, yo ya hice público mi admiración por el maestro Norman, pero a quien le gusta Gastón Pauls también tiene la foto de él apoyando la carpa villera. Lo importante, por supuesto, es avisar esto. ¿Qué más tenemos? Así es, y por último, para cerrar esta pequeña agenda del día de hoy, la Asociación de Investigadores y Críticos Teatrales de nuestro país, la AINCRIT, está realizando las sextas jornadas nacionales de investigación y crítica teatral, y hoy a las 19 hay una charla muy interesante acerca de las tecnologías de género ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, en Corrientes 1543. Se pueden acercar, una amiga personal, Mina Bebacua, va a estar hablando del devenir travesti en las performances teatrales del Centro Cultural Rojas, reflexiones en torno a Mosquito Sancineto, así que ahí los que tengan ganas, también con entrada libre y gratuita, se pueden acercar, pueden buscar la AINCRIT en la web y mirar toda la programación de las jornadas. Interesante propuesta, interesante tema también, que rompe un poco con lo tradicional o lo convencional en la puesta en escena de las distintas manifestaciones teatrales que las hay, y muy buenas, y sobre todo en el teatro independiente, el mal llamado a veces teatro off o teatro alternativo. Vamos a ir pisando un poquito ahora sí el audio de Chaco, que nos había quedado pendiente del bloque anterior. Esta es una nota que hicimos la pasada semana. Recordamos, ¿no?, que la policía chaqueña reprimió nuevamente a movimientos sociales por orden del gobernador de aquella provincia, Juan Carlos Vasiliev Ivanov. Ahí se escucha bajito el comienzo de la nota. La nota se la hicimos a Marcelino Leiva, que es integrante del movimiento Llamamiento 17 de Agosto, que, como decíamos en el bloque anterior, destacó la necesidad de construir unidad entre los sectores populares para oponerse al saqueo de recursos y la represión policial. Nuevamente, esto de la represión policial, que no es un tópico, sino que es una forma sistemática ya de contestar a las manifestaciones, sobre todo en este contexto donde hay que empezar a estar atentos y atentas a la criminalización de la protesta, que parece ser una estrategia de disciplinamiento y, por supuesto, para silenciar las expresiones populares. Ahí está comenzando la nota. Vamos a ir subiendo de a poquito el volumen. Me voy a dejar a mí mismo, que fue quien comenzó la nota, y después se va a escuchar ahí Marcelino Leiva. Le escuchamos un rato, después lo bajamos para volver al piso. Ahí se viene Marcelino Leiva, que les va a contar un poco cómo fue la situación y lo que se vivió hoy. Dale, un abrazo, gracias para todos. Ahí entonces Silda nos pasa con Marcelino Leiva, que está ahora del otro lado y nos va a contar, como veníamos anunciando, lo que pasó hoy con la represión en Chaco. Marcelino, ¿estás ahí del otro lado? Hola, sí, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelino? Muy buenas tardes. Contanos un poco qué pasó hoy en Chaco, una situación que obviamente ya viene sucediendo desde hace tiempo atrás, pero particularmente qué fue lo que pasó hoy. Bien, esto es nada más que una escalada más en esto que es una escalada represiva del gobierno ya fascista, directamente represor, de un gobierno que únicamente defiende los intereses de los grupos monopólicos y que no quiere saber nada de reunirse ni de solucionar los problemas de los trabajadores, ni de los movimientos sociales, ni del pueblo que sufre y que está en la miseria en la provincia del Chaco. Todos los reclamos únicamente se responden con negativas a ser recibido todo ningún tipo de sector de trabajo, empleados públicos, docentes, y menos los movimientos sociales, y hay un desprecio total por parte del gobierno de la provincia hacia todos los que estamos en este proceso de reclamos y de lucha. Se trata de eso, como bien dice Marcelino, de un proceso de movimientos que son los empleados públicos, los trabajadores docentes y los movimientos sociales. Marcelino, particularmente, ¿quiénes fueron los sectores que se movilizaron y que fueron reprimidos el día de hoy? En principio, desde el punto de vista gremial, los trabajadores nucleados en un UPCP, que es la Unión de Personal Civil de la provincia, que fue el gremio mayoritario que viene llevando adelante una huelga ya desde el principio de año por reclamos de aumentos salariales. En segundo término, los sectores docentes, que están también en huelga desde principios de año, también por reclamos de aumentos salariales, lo mismo que los sectores ligados a la CTA, a ATE, que están nucleados, donde están nucleados muchos sectores de la salud pública, que se encuentra absolutamente colapsada en la provincia del Chaco, y ni que hablar ya de los movimientos sociales que están agrupados en distintos sectores, ¿no es cierto?, y movimientos políticos que también estamos dentro de todo este proceso dando el apoyo de lo que es la conformación de distintos bloques de unidad como la multisectorial, el llamamiento 17 de agosto, y los distintos sectores independientes, así políticos que están trabajando contra esta política de ajuste brutal que se vive en el Chaco y que es la provincia que nos ha dejado el jefe de gobierno, el señor Capitanich, que lo único que ha dejado ha sido hambre, miseria y mentiras y propaganda. El premio para Capitanich fue esta jefatura de gabinete que lo tiene día tras día con distintos anuncios de la agenda gubernamental, pero parece que también en la agenda gubernamental está esta criminalización de la protesta. Es la voz de Marcelino Leiva la que nos está contando directamente desde Chaco una nueva represión por parte de la policía local. Digo esto de la criminalización de la protesta porque ¿hace cuánto que ustedes están manifestando con estos reclamos por mejoras salariales? Y la respuesta es la violencia policial. Y nosotros ya venimos luchando hace varios años, esto no es nuevo en la provincia, desde la época de Capitanich, que nos ha costado ya muertos en la provincia, como en el caso de los compañeros Mártires López, que ha sido asesinado, disfrazado de un accidente, como el compañero Himmler Flores en Río Bermejito, como el compañero Florentín Díaz en Castelli, luego de terminado una jornada, una lucha muy importante con la victoria del sector docente el año pasado, y como represalia han matado a un aborigen de una comunidad, Com, en Castelli, en una violenta represión. Es decir, acá ya estamos acostumbrados a... estamos ya curados de espanto respecto a la política criminal de este gobierno. Un gobierno que tiene más de 80 muertos que responder en los 7 años que lleva de gestión, de distintas formas, son todas responsabilidad del gobierno. Y en la represión directa, por lo menos 5 compañeros que ya han caído, más los salvajemente torturados permanentemente en una policía, que es una policía que nos hace acordar a las peores épocas de la dictadura militar. Y esa es la policía que dejó Capitanich armada para que este otro miembro, que es de su propio riñón, que es el actual gobernador Vasilés Ivanov, un fascista declarado, ¿no es cierto?, aplique. Es decir, dejan preparada una política, se mandan a mudar, pero viene otro peor que ellos, o fascista, ¿no es cierto?, que se encarga de llevarla a la práctica. El ajuste que se viene sobre los sectores de la provincia del Chaco... Ahí escuchábamos la voz de Marcelino Leiva, que nos va quedando de fondo, no por quitarle importancia al tema, sino que, bueno, lo anunciábamos y queríamos escucharlo. Esto fue una de las notas y que también lo queríamos vincular con la represión ahí en Longchamps, lo del parque indoamericano con la noticia que tuvimos hoy, y por supuesto los temas relacionados a los derechos humanos. Aparece esta figura de la década ganada, aparece esta figura del gobierno de los derechos humanos cuando hablamos del actual gobierno nacional y todo lo que nosotros podemos decir al respecto. Esto es lo que sucedió en Chaco, la represión nuevamente a diferentes manifestaciones. La respuesta desde quienes estaban ahí en aquella provincia van a ser los cortes de ruta para seguir visibilizando los conflictos y también una manifestación en la ciudad de Resistencia. Esto lo decía Marcelino Leiva, integrante del movimiento Llamamiento 17 de agosto ahí en la provincia del Chaco. Hablábamos de derechos humanos y de la situación, la actualidad de los derechos humanos en nuestro país, y tenemos una nota para compartir. Aquí lo tenemos, gracias a la computadora que se portó bien en este momento. Diferentes organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y universitarias realizaron una conferencia de prensa para comunicar la situación de la causa y explicar los alcances de una presentación que se va a realizar ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por el caso Julio López. Importante destacar, esto tiene que llegar al ámbito jurídico internacional para también poder tener un poco más de rebote, no solo en lo mediático. Esto no se trata nada más que de lo mediático, sino también en lo judicial. El reclamo por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, el 18 de septiembre de 2006, cuando se produjo en el marco de sus declaraciones por los juicios de lesa humanidad, donde fue condenado el ex comisario de la policía bonaerense Miguel Echecolás. La presentación tuvo lugar el pasado jueves por la mañana en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado de La Plata, ubicada entre calle 8, entre 55 y 56, donde se anunciaron las medidas y los alcances de la presentación a un organismo de justicia internacional. Te recordamos entonces, mientras se iba la nota de Chaco y también se va este bloque, diferentes organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas y universitarias presentaron una conferencia de prensa para relatar, para contar, para visibilizar los alcances de la presentación ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por el caso de Julio López, la segunda desaparición de Jorge Julio López, el 18 de septiembre de 2006. Me ponen un cartel para que diga algo del teléfono y de la web. No sé si quieren que recordemos nuestro teléfono y nuestra web, no, aunque hay que recordarla de la web. Creo que lo que querían decir era que la web funciona también a través del módem, de los teléfonos, del pip, ¿no? Era eso, de las BBS, de las viejas BBS, eso, un recuerdo entonces para

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos aquí en Enredando las Mañanas en este viernes 9 de mayo de 2014. Ha subido un poco la temperatura con respecto a cuando arrancamos el programa. Ahora hay 17 grados acá en la ciudad de Buenos Aires, pero igual el aire está frío, así que si salen les recordamos la recomendación de llevarse una camperita. Yo ya me saqué los pantalones, digo la campera. ¡Epa, epa! Bueno, bueno, ¿eh? Se alborota el estudio de FM La Caterva. Estamos entonces acá tratando de hacer un contacto, una comunicación para poder conversar un rato del tema del traspaso del Instituto Espacio para la Memoria del IEM. Hemos visto ayer en una sesión también accidentada, tal cual fue la de la semana anterior, finalmente se votó el traspaso de los espacios que formaron parte de los centros clandestinos de detención de la órbita de la ciudad a la órbita de Nación. Y para contarnos un poco más sobre esto y explicarnos de qué se trata, es que estamos en comunicación con Fernando Tevele, un integrante, una insignia de la Red Nacional de Medios Alternativos y de la Comunicación Popular, a quien le damos la bienvenida, en este caso, al programa del día viernes de Enredando las Mañanas. ¿Es a mí? Es a vos, claro que sí, amigo, cómo no. Me pareció una exageración, por eso, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien, ¿vos? Muy bien, escuchándolos. Obvio. Bueno, muy bien. Fer, contanos un poco de qué se trata este traspaso, qué consecuencias tiene y sí, cómo fue todo este proceso. Es muy complejo de contar. Si uno lo cae en este vicio periodístico de solo buscar un título o un par de líneas, habría que decir que lo que se decidió ayer fue traspasar la administración de los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires, que son 4. El Atlético, el Olimpo, Virrey Ceballos, Automotores Orleti, más los 3 edificios emblemáticos de la tortura en la ex-ESMA, el Casino de Oficiales, el edificio 4 Columnas, la enfermería, son algunos más en realidad que 3, que estaban bajo la órbita de un ente autárquico, el Instituto Espacio para la Memoria, a la órbita de la Nación. Si yo te digo nada más que esto, no te estoy diciendo demasiado y hasta quizás es una buena noticia, porque que el de manejo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pase al gobierno nacional, uno dice, bueno, quizás está mejor custodiado por el gobierno nacional, algo que tenga que ver con lo que ocurrió hace 30 y pico de años en el terrorismo de Estado, que por lo que pueda hacer el gobierno de Macri. Pero en realidad, si uno lo cuenta así, lo cuenta incompleto. ¿Me van siguiendo? Sí. Lo que hay que decir es que en realidad no pasó de la ciudad a la nación, sino que pasó de la administración de un grupo de organismos de derechos humanos que eligieron la autonomía, que, ojo, la autonomía del gobierno no implica automáticamente oposición. Los organismos de derechos humanos que están dentro del Instituto Espacio para la Memoria, que son la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Hermanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, tienen adentro de sus filas gente que simpatiza con el kirchnerismo, gente que milita en el kirchnerismo y gente que está en partidos de oposición o que son opositores sin enrolamiento partidario. Es decir, era un ente realmente plural, pero además eran los organismos de derechos humanos, que son los que nos trajeron hasta acá, que son los que nos garantizaron que no nos olvidáramos del reclamo de justicia cuando había impunidad. No fue el Estado el que cumplió ese error, fueron los organismos de la sociedad civil, los organismos de derechos humanos. Entonces, la gravedad del asunto es esa, que ahora la administración de estos sitios pase a las manos de los gobiernos, que hoy es un gobierno que, a ver, no va a decir mañana, no va a enarbolar mañana la teoría de los dos demonios, pero la verdad yo no puedo garantizar, nadie puede garantizar que dentro de 2 años, o dentro de 5, o dentro de 10, no haya un gobierno que vuelva a enarbolar la teoría de los dos demonios. Entonces es gravísimo lo que sucedió ayer, y además es gravísimo por las formas. Hace 15 días en la legislatura, el PRO y el Frente para la Victoria, que acordaron este traspaso firmando un acuerdo entre Capitanich y María Eugenia Vidal en el mes de enero, llevaron este proyecto sobre tablas, es decir, no lo pusieron en el orden del día, pero estaban decididos a tratarlo. Cuando hicieron la cuenta le faltaba un voto. Entonces, ¿qué hicieron? Se lo guardaron en el bolsillo para la próxima ocasión. La próxima ocasión fue ayer, llegaron a los 41 votos y eso determinó que se tratara la cuestión. Es algo así como si el Gobierno Nacional hubiera decidido no tratar la 125 porque no tenía asegurado el voto de Cobos a su favor y se lo hubiera guardado para otra ocasión donde le alcanzaran los votos. No, vos tenés un proyecto, lo sometés a la votación. Si perdés, perdés. ¿Qué es esto de tener un proyecto que haya una legislatura donde si no tenés garantizada la victoria no presentás un proyecto? Eso no es una legislatura, no es un espacio de debate. Así que fue penoso lo de ayer, sumado a que el diputado Pablo Vergel, del Bloque Verde de Alameda, en un momento antes de iniciar el falso debate, citó una ley de tribuna popular, que es una ley que la legislatura aprobó pero no reglamentó, que implica que si vos sos un afectado por una ley que se va a sancionar o que se va a debatir la legislatura, tengas derecho a tener voz, no voto, pero sí voz. Entonces pidió, citando esa ley, sabiendo que no estaba reglamentada, que se hiciera una excepción y se escuchara a Nora Cortiñas, presidenta de Madre, integrante de Madre de Plaza de Mayo, niña fundadora, y a José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, y se llevó a votación eso, y 36 legisladores decidieron que no. Es decir, le taparon la boca a Nora Cortiñas, aún sabiendo que eso no iba a cambiar nada. Es decir, solo por ostentar poder, porque en realidad no es que la palabra de Nora iba a convencer a algún legislador que ya tenía la orden de arriba de votar a favor de estos proyectos para que no votara a favor. Simplemente una ostentación de poder. La verdad fue un día muy muy penoso, también se sancionó la ley de bares en los parques. Fue un día horrible en la legislatura porteña ayer. Fernando, se habla de la banalización en el tema derechos humanos. Si existe esta banalización, no existe, y este traspaso, en caso de existir esta banalización del tema, ¿se agrava, se ahonda o no pasa absolutamente nada? A mí me ha sorprendido escuchar en estos últimos meses voces que en general eran cautelosas, es decir, algunos que te podían presentar algunas críticas sobre las políticas del Gobierno Nacional sobre derechos humanos, endurecer su discurso de una manera tal de, por ejemplo, Nora Cortiñas, que es una persona que siempre ha mostrado críticas para lo que ocurre hoy con la situación de los derechos humanos de hoy, pero que en realidad te dice, este gobierno hizo bien en llevar adelante la cuestión de la justicia, están los juicios, tiene una política de Estado clara al respecto. Bueno, ayer Nora nos dijo, seguramente saldrá en el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos el fin de semana, que ayer en la legislatura la sangre derramada ha sido negociada. ¿Se acuerdan aquella frase famosa del abogado asesinado por la AAA de Rodolfo Ortega Peña, que dijo en su momento, cuando era diputado nacional, la sangre derramada no será negociada, y se fue del bloque que comandaba en aquel momento el presidente Perón? Que la verdad que diga eso es súper fuerte. Y otra cita por el estilo, la de José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que dijo que en realidad la obsesión no es con la ESMA, que es lo que muchos de nosotros pensamos, que el gobierno está obsesionado con imponer su relato partidario de los derechos humanos en la ESMA, sino que pasa por la cuestión de la reconciliación. Es decir, que lo que se viene es el cierre de los juicios y la reconciliación, y lo unen a la designación de Milani. La verdad, habrá que esperar para ver cuál de las dos cosas es. Cualquiera de las dos son gravísimas. La verdad que sí, es un tema que preocupa y mucho también por, bueno, la posibilidad de que en el futuro quienes se hagan cargo de estos espacios le metan también su sesgo ideológico seguramente, y eso correría peligro la preservación de estos espacios como espacios de memoria. Juli, ¿vos te imaginás dentro de 2 años a Massa presidente, a Scioli presidente, no, a Capitanich, a cualquiera, busca cualquiera, todos son más a la derecha del kirchnerismo, por lo menos en la visión de los derechos humanos de ayer? Y la verdad es que yo no creo que inmediatamente puedan volver atrás todo lo que se consiguió en estos años. porque además va a haber oposición de los organismos de derechos humanos que se volverán a unir en ese punto. Pero nada, dentro de 10 años no sé qué puede pasar. Y la verdad es que un estadista que no piensa más allá de su participación en el poder, desde mi punto de vista no es un estadista, es otra cosa. Claramente, claramente, y así como sufrimos el indulto, las leyes de obediencia debida y de punto final, podemos llegar a sufrir en el futuro, a partir de lo que se votó ayer, la posibilidad de que estos espacios vuelvan a manos del ejército, por poner uno de los peores ejemplos. Uh-huh. Sí, sí, no, la verdad no podría asegurarte que no sea así. Bueno, te agradecemos mucho tu participación en Enredando las Mañanas, Fernando Tevele, de La Retaguardia, emblema de la comunicación popular, hincha de Atlanta, así sí. Que un gran abrazo para vos, Fer. Convertido, hincha de Atlanta convertido. Bueno, aceptamos también a los convertidos. Lo que es mucho mejor, porque no me hicieron de chiquito como a vos, que te obligaron a ser de Atlanta, digamos, claro. Yo elegí ser de Atlanta. Sí, bueno, yo también lo elegí. Bueno, abrazos, queridos. Un gran abrazo. Chao, chao. Pasaba Fernando Tevele entonces por Enredando las Mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvemos, pero para irnos otro ratito más, nos vamos a ir de viaje hasta Río Negro en un ratito nada más. Antes, ¿puedo pedir un tema en vivo en el programa en el cual estamos conduciendo? Se puede, tenés que llamar por teléfono al 43026394 y pedirlo. A ver, yo le pasé un tema a la operadora. ¿Se puede escuchar música en otro idioma, en Redando las Mañanas? Que sí, no sea sí. ¿En castellano? ¿En qué otro idioma? En francés, por ejemplo. Sí, tengo claro ganas, que sí. Tengo ganas de escuchar al polémico Serge Gainsbourg. Creo que va a ser la primera vez que suena en la radiofonía comunitaria. ¿Por qué polémico? Es un poco polémico. Ah, sí, no sabía. Creo que fue referente cultural en su época. Un poco misógino a veces puede llegar a ser en sus videos, pero también eran los 60 y había ganas de mostrar un poco más lo que antes ocultaba tanto. Yo lo que sé es que su canción Je t'aime moi non plus, que incluía gemidos, resultó un escándalo en aquella época, porque era la primera vez que una canción contenía expresiones eróticas de alto voltaje, así que para nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, en aquel momento resultó muy provocador el bueno de Serge. Para que nadie se horrorice, trajimos otro tema del bueno de Serge Gainsbourg. Vamos a escucharlo acá y después volvemos para irnos hasta Chipoleti y Río Negro. Et on embrasse les platanes. Mas. À gauche. Kang. À droite. Et à gauche, à droite. Un essuie-glace, un paquet. Cool un badge. Avec un script dessus. Keep cool. Une barre de. Bang. On embrasse les platanes. Mas. À gauche. Tang. À droite. Et à gauche, à droite. Une bouteille de fluid makeup. Un flash. Un browning. Et un pick-up. Canta un poquito en inglés también, aunque es francés. Un poco también esta fascinación hollywoodense que tuvo en una época Serge Gainsbourg también. Me gustan las canciones, tenía ganas de escuchar un poquito. No, está muy bien. Serge Gainsbourg está enterrado en el mismo cementerio que Cortázar. Exactamente. Mirá el dato que tenemos acá, cementeril parisino. No es París, pero es Chipoletti, es Río Negro. Ya suena una 97.3 allá en Chipoletti. Antonella, compañera de FM La Caterva, compañera de Enredando las Mañanas y de la Red Nacional de Medios Alternativos, está ya colgándose de los techos para poner una antena. Antonella, ¿qué tal? Te saludamos. Muy buenos días. ¿Qué está pasando allá en Río Negro? Hola, muy buenos días a todos y todas los que están ahí y a toda la gente de la red. Ya está la 97.3, traspasó ahí la General Paz, traspasó todo el país y se escucha ya en Cipolletti, en la toma del barrio obrero, para lo que habíamos viajado, que adelantamos el viernes pasado. Habíamos llegado hace muy poquito tiempo el viernes pasado, estaba todo en proceso, pero luego de varias jornadas de trabajo se instaló la antena, la instalaron los mismos vecinos y vecinas del barrio. Fue súper movilizador y emocionante esa parte, y más emocionador y movilizante fue cuando conectamos los equipos y sonaba la música que estábamos pasando. Estaban todos los vecinos escuchando con auriculares, llamaban para avisar hasta dónde se escuchaba, así que ya estaba sonando ahí en el barrio obrero la 97.3. El espacio donde va a funcionar sigue en construcción. Acá hay unos días bastante complicados de lluvia, nublados, húmedos, está bastante horrible por acá por el sur, así que no se pudo avanzar mucho en levantar las paredes, pero está en proceso, así que hasta tanto eso suceda va a funcionar en el espacio comunitario que está en el barrio obrero, en la manzana 19. Así que estamos todos muy contentos y contentas. Mañana a la 1:00 p.m, luego el taller que van a hacer las pumpas de la Universidad Trashumante, va a ser la inauguración de la radio, que todavía no tiene nombre, creemos que mañana se va a definir. Un posible es Nehuenche, que significa la fuerza del pueblo, en mapuche, en lengua mapuche, que a nosotros nos gusta mucho, pero bueno, ahí se estaba terminando de deliberar con los compas del barrio. Bueno, obviamente felicitarte, felicitarnos, felicitar a todos los vecinos y vecinas del barrio obrero que hicieron posible este nuevo nacimiento de una radio comunitaria, alternativa y popular, donde seguramente va a sonar también Enredando las Mañanas. Seguramente va a sonar Enredando las Mañanas. Los cumpas ya manifestaron sus ganas de formar parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que tenemos pendiente una reunión para contarles un poco más profundamente los lineamientos de la red, pero sí, va a sonar Enredando las Mañanas y va a sonar La Caterva y van a sonar seguramente otros programas de los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Contame así una cosa, Anto, ¿cuál fue la primera canción que sonó? Una de Los Redondos, no me acuerdo exactamente cuál, che, pero una de Los Redondos. Muy bien, ¿y ahora está sonando? Un reloj idiota. ¿Ahora está funcionando la radio? Ahora está funcionando la radio, quedó pasando música. Tenemos que solucionar un pequeño problemita de un ruido que se escucha muy de fondo, que nosotros ya lo teníamos ahí cuando teníamos estos equipos. Vos te acordarás, Julio, que se escuchaba ahí un sonido como a masa. Pero sí, siguió tirando música, por lo menos desde la compu de Eduardo, que es uno de los compas ahí del barrio obrero. Bueno, muy bien. Así que, bueno, como les comentábamos el viernes pasado, nuestra compañera Antonella Álvarez se fue al sur, no se fue a plantar manzanas, sino que se fue a plantar una radio que ya creció y que ya está sonando. Sí, y próximamente también la idea es que puedan transmitir por internet. Así que entre hoy y mañana vamos a estar armando el streaming, el blog, así bastante provisorio, para que puedan empezar a salir por internet también. Bueno, y en algún momento seguramente haremos un duplex con ellos, una comunicación desde esta radio que todavía no tiene nombre, que quizás se llame Nehuenche y quizás se llame de otra forma. Exactamente. ¿Ustedes bien por ahí? Nosotros muy bien, acá ya llegando al final de un nuevo Enredando las Mañanas, en el cual tuvimos de todo, como siempre, y preparándonos también para este fin de semana que se viene también con distintas actividades de lucha y alegría. Bueno, les mando un beso enorme y nos vemos el martes, regreso ahí a La Caterva. Ahí nos estaremos viendo entonces, los saludos allá a esta 97.3 que suena en Chipoletti a la espera de tener su nuevo nombre, pero que ya tiene sus nuevos y presentes integrantes allá. Un beso grande. Ahí pasaba Antonella, una de las voces de FM La Caterva y también de Enredando las Mañanas con la actualidad. ¿Cómo es esta anécdota que yo tengo en un mail donde retrata su alegría, su felicidad a Antonella? Dice que le recuerda a cuando después de laburar todo el día sonaba La Caterva en el auto de Julio yendo a buscar a Zamora por La Boca Calle. La Boca Calle era un programa de entrevistas que había acá en La Caterva. que lo hacía yo junto con otro compañero, donde entrevistábamos a distintos referentes, personalidades, entre otros Cito Lema, Carlos Aznares, vino Luis Zamora, y en esa época todavía íbamos a buscar a los entrevistados, nos encontrábamos en algún punto más neurálgico de la ciudad, como podría ser Corrientes y Callao, y de ahí veníamos con ellos en auto hasta la radio. Y ese mismo día, el día que vino Luis Zamora, habíamos instalado por primera vez la 97.3. Era, digamos, luego de estar interferidos por primera vez en la 87.9, que era la frecuencia original de FM La Caterva, nos cambiamos a la 97.3, y el mismo día que instalamos los equipos lo fuimos a buscar a Zamora, Corrientes y Callao, y volviendo con él escuchamos por primera vez en el aire, en el éter, a FM La Caterva. Así que supongo que la emoción que nos provocó aquel día será similar a la emoción que les provocó a los cumpas del radio del barrio obrero allá en Cipolletti poder sintonizar y escuchar su propia radio. Para los que no tuvimos el gusto de estar en aquellos momentos, que nos sumamos después, también la alegría en retrospectiva y la alegría en este presente continuo, que es el crecimiento constante de la Red Nacional de Medios Alternativos, de las radios comunitarias, alternativas y populares, visibilizando otros relatos y otras, no otras realidades, sino la realidad que en ocasiones se oculta. Y por suerte esta radio ahí en Cipolletti, como las que están aquí en la Ciudad de Buenos Aires, como las que están en las distintas provincias de nuestro país, como La Colectiva, La Retaguardia, Radio La Negra, La Quinta Pata, Zumba, La Turba, en Red, Comunas allá en Mar del Plata, Che Barracas, La Riachuelo, Red Eco, La Megafónica de Villa María, Radio Capoma y FM La Trinchera de Campana también. La alegría de todos los que hacemos este Enredando las Mañanas, que hoy viernes 9 de mayo de 2014 empieza a decir chao hasta la semana que viene, hasta el lunes. Así es, el lunes una nueva emisión de Enredando las Mañanas. Vamos a pasar el aviso de la última actividad, porque este sábado, es decir, el día de mañana, a partir de las 21 horas hay una fiesta acá mismo donde funciona FM La Caterva, en Alvarado 1963, en el barrio de Barracas. Una fiesta organizada por el Bachillerato Popular Barracas al Sur, el Jardín Maternal Comunitario Barracas una y otra vez, y por FM La Caterva. Así que obviamente con entrada gratis y precios populares, buena música, bandas y todo lo que ya estas clásicas fiestas tienen para ofrecer. Así que les recomendamos que se acerquen y que vengan solteros y solteras. Los y las esperamos a esta fiesta y los y las esperamos a seguir escuchando Enredando las Mañanas, que se escucha de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía en las distintas radios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos, al menos las que ya se van sumando a retransmitir este programa y también a participar de él por internet, también en www.rnma.org.ar. ahí te puedes conectar y lo escuchas por internet. También llega a todo el planeta Tierra. Nosotros nos despedimos, dejamos la posta para el lunes y después toda la semana también, las notas, los cortes de los distintos audios, las diferentes voces que van sonando en Enredando las Mañanas. Nada más por aquí, todo lo demás queda en manos y en los corazones de los que están del otro lado. Qué lindo despedir hablando de los corazones de terceros. Basta, nada más por hoy. Enredando las Mañanas llega hasta aquí, 12 del mediodía, hasta el lunes. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.